La letra, con sangre, entra. Somos palomas de la paz, infectadas. Vigilar y castigar, de Michel Foucault. Grandes bolas, bolas de fuego. Hoy jugamos fuerte. Seguramente este es uno de los libros más importantes del siglo XX. Es un libro político, escrito en 1975, cuya escritura estaba claramente motivada para influir en el debate de la reforma penitenciaria que tuvo lugar en la década de los 70. Presenta una trayectoria que va desde los violentos castigos corporales del medievo hasta la creación de cárceles modernas pensadas para corregir la conducta de los criminales. Analiza cómo el sistema carcelario pasa de castigar el cuerpo de los presos a pensar que su misión es disciplinar su alma. En este sentido, vemos cómo la época clásica, caracterizada por ser punitiva, da paso a la era moderna, caracterizada por ser disciplinaria. Este libro está dividido en cuatro grandes partes. La primera y la segunda parte, llamadas Tortura y Castigo, relatan cómo estaba pensado el sistema penitenciario premoderno. La parte 3, llamada Disciplina, nos explica cómo el episteme moderno cambia la idea de castigo por la de disciplina de las almas y los cuerpos. Por último, la cuarta parte, llamada prisión, se centra en los cambios en el sistema carcelario y por qué es necesario reformarlo. Si bien el libro es interesante en su totalidad, a mí me gustaría centrarme en la parte 3, puesto que tiene suficiente enjundia y autonomía como para merecerse un análisis en detalle. Además, seguramente es la parte del libro que más debates y líneas de continuidad ha propiciado. Os doy una pista. Es la parte en que introduce su noción del panóptico. Esta parte nos cuenta cómo durante el paso del siglo XVII al siglo XVIII, el cuerpo de las personas ha empezado a considerarse una suerte de arcilla que puede ser moldeado para encajar en las necesidades sociales. Pasamos de considerar el cuerpo como una máquina, la famosa figura del autómata, para considerarlo algo más flexible, dócil y moldeable. En lugar de ser una máquina sobre la que se aplica el poder, el cuerpo se empieza a considerar como un conjunto de partes que se pueden disciplinar. A través de la repetición de gestos, actos, palabras, actitudes, el cuerpo se puede disciplinar y se puede convertir en algo útil. Diferentes tradiciones diseñadas para controlar el cuerpo, provenientes de los monasterios, del ejército, del taller gremial, etc., empiezan a coincidir a finales del XVII y principios del siglo XVIII para crear una teoría unificada de la disciplina. El cuerpo de la persona debía convertirse en una herramienta útil, al servicio de la producción de riqueza y del orden social. Vemos claramente la influencia del utilitarismo británico aquí. Se inicia el diseño de un cuerpo más productivo y a la vez más obediente. La disciplina del cuerpo requiere atención a los detalles y meticulosidad. Escuelas, cuarteles, hospitales o fábricas se empiezan a especializar en enseñar los gestos, actitudes, movimientos y formas de comportamiento adecuadas. La disciplina implica ordenar los cuerpos en el espacio. No es casualidad que el modelo monástico estuviera en la base del diseño de los espacios educativos. Cada persona debe saber qué lugar ocupa. La fábrica se diseñaría siguiendo tanto el modelo de los monasterios como el de los cuarteles. Lo importante, que todo el mundo supiera qué hacer y qué lugar ocupa. Jerarquía, rango, lugar. La importancia de la arquitectura empieza a crecer. El diseño espacial determina la capacidad del espacio para imponer la disciplina adecuada. La distribución espacial debe ordenar los cuerpos individualizados y disciplinados. Las fábricas tienen que permitir que se compare el trabajo de los diferentes trabajadores. Los colegios debían de servir para disciplinar el cuerpo y la conducta de los estudiantes. Cada cuerpo debía ocupar un lugar específico, pero intercambiable, dando pie a lo que después será el taylorismo y el fordismo. Se introducen los horarios y tablas de tareas como herramientas para producir un ritmo de conducta adecuado. La disciplina de los cuerpos se hace a través de la introducción de ciertos ritmos de aprendizaje, de producción, de obediencia. La repetición de tareas inscribe un orden en el cuerpo de las personas a través del ritmo. Cada una de las partes del cuerpo debía aprender la postura, el lugar y el ritmo adecuados. Así el cuerpo se va codificando. La pedagogía implica precisión y repetición. El cuerpo al naturalizar el orden, las técnicas disciplinarias se van especializando. Las escuelas, los cuarteles y las fábricas han de devenir máquinas para aprender, mecanismos de disciplina y producción de cuerpos. Este nuevo poder disciplinario, a diferencia del poder coercitivo que hace uso de la fuerza, se basa en el uso de instrumentos menos violentos como la observación jerárquica constante, el juicio normalizador y el examen. Observar como forma de coaccionar. El poder de la mirada como máquina de normalización empieza a crecer. A su vez, el diseño de espacios transparentes, capaces de ser atravesados por la mirada. Las instituciones disciplinarias van a terminar siendo microscopios de la conducta. Todo se debe poder observar y registrar. La vigilancia, el registro y la evaluación unifican a las fábricas, los hospitales, las escuelas o los cuarteles. En el orden disciplinario, todo se puede evaluar y juzgar. El castigo ya no es un acto punitivo violento. A través del juicio constante se hace perpetuo, se rutiniza, comparando, jerarquizando, separando, excluyendo, homogeneizando, es decir, normalizando los cuerpos y sus conductas. Las normas se internalizan físicamente, se integran en la conducta, produciendo sujetos normales. De esta forma, el acto de dominar se vuelve invisible. El examen de la conducta oculta relaciones de poder. Los sujetos se vuelven objetos bajo la mirada atenta del profesor, del capataz, del doctor. Los sujetos se individualizan y la atención pasa a ser grupal a personal. Cada cuerpo es sujeto de disciplina. Cada persona internaliza el lugar que debe ocupar, los gestos que debe reproducir, los ritmos que debe llevar. Así el poder produce cuerpos, produce sujetos. El poder es productivo. El panóptico es este sistema de vigilancia carcelario diseñado por el filósofo utilitarista británico Jeremy Bentham. El panóptico permite ver a todos los presos sin ser vistos. Una torre central opaca que permite observar a todas las celdas que se disponen alrededor de este elemento central. Para Foucault, es una herramienta y metáfora perfecta para entender el orden disciplinario. El panóptico puede estar vacío, pero los presos internalizan la posible mirada que les controla, por lo que se comportan de forma adecuada, incluso cuando no se les vigila. Permite ver la multitud de personas desde un solo lugar de vigilancia. Los cuerpos son visibles, el poder se hace invisible. La disciplina es un conjunto de técnicas que permite encontrar un cuerpo con un coste menor y sin necesidad de usar la fuerza o la violencia. La Ilustración, a través de la introducción de mayores libertades, también introdujo las disciplinas. Con esto, vemos cómo nacen y se perfeccionan un conjunto de nuevas tecnologías que sigue muy vivas, las tecnologías que determinan a los individuos. Esto es un libro tan importante que es difícil de resumir, con impacto en tantas áreas de saber que es difícil hacerlo justicia. Ha inspirado tanto la teoría de la arquitectura como la pedagogía, la teoría política como la teoría queer. Es un libro tan importante y trepidante que os recomiendo que os lo leáis ya, si aún no lo habéis hecho.